llevándolo hacia los distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa. Bien. Mirá, el Quiero Mi Barrio nació en el principio de la gestión como una idea bastante totalizadora en la cual podríamos, nuestra intención es y sigue siendo acercar todas nuestras áreas del municipio y nuestras áreas de gestión a los diferentes barrios de la ciudad, más allá de las tareas diarias que cada secretaría, cada dirección y cada área del municipio esté ejecutando con diferentes obras, programas y edificios y demás que tengamos en cada barrio. Nuestra idea surgió de poder de alguna manera visibilizar el estado en cada uno de los barrios de una manera mucho más eficiente, que es el Quiero Mi Barrio, que fue la idea que nació allá por 2020, cuando después apenas asumimos en la gestión y demás. Los primeros Quiero Mi Barrio, el primer Quiero Mi Barrio que hicimos fue en Villaparque, antes del inicio de la pandemia. Recuerdo aquellas primeras fechas de frío y nublado que nos había tocado, en donde logramos hacer un trabajo en conjunto con diferentes áreas, en donde mejoramos muchísimo lo que era la transitabilidad de las calles del barrio, un trabajo con espacios verdes, hicimos lo que sería el primer esquema de castraciones con zoonosis. Fue un trabajo muy bueno que empezó allá por principio de 2020, y luego con la pandemia lo tuvimos que pausar y lo empezamos a articular a través de algunas reuniones por Zoom con diferentes barrios y demás. Hicimos lo que sería también a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, el municipio participativo, donde también logramos reuniones con los vecinos a través de, en ese momento, el uso de la tecnología con reuniones por Zoom y demás. Hoy en día el Quiero Mi Barrio tiene un plus muy importante, que es, sobre todo con una de nuestras políticas de Estado, como siempre menciona nuestro intendente, es nuestro Quiero Mi Barrio y el aporte del mercado municipal que nos acompaña en cada barrio para, nada, de alguna manera poder ayudar a nuestros vecinos de Santa Rosa a paliar esta situación por ahí de precio y demás, en donde acercamos lo que es el mercado municipal con diferentes ofertas de bolsones de verdura, panificados, carne, pollo, cerdo, y en algunos también nos acompañan algunos artículos de limpieza y demás a precios populares, que los encuentran todos los sábados en el mercado municipal, que funciona en la ruta 35, y además recorremos la ciudad. Estamos descentralizando todas nuestras áreas, y esto es fundamental porque nosotros llevamos a cada uno de los funcionarios del área a estar presente esa tarde y a predisponerse para lo que sea necesario en los trámites y demás. Entonces la gente se puede acercar y charlar con los funcionarios, buscar un turno, buscar información, tener todas las oficinas municipales, donde nosotros lo que logramos es una buena logística para que tengamos internet, tengamos la posibilidad de que la gente pueda irse con una información concreta o con un turno concreto o con una iniciación de algo en concreto. Bien, ¿la respuesta de la gente cómo ha sido? La respuesta de la gente, la verdad que fue muy buena. Es un programa que ha llegado mucho, que ha pegado mucho y que muchos barrios nos están pidiendo para que lo llevemos a diferentes barrios. Nosotros tenemos un esquema anual en el cual en principio lo estamos haciendo una vez por mes, siempre a principio de mes, que lo estamos respetando de manera casi te diría al 100%, pero bueno, hemos cambiado algunos barrios por algunas diferentes cuestiones de edilicia o de infraestructura. En este caso, este sábado 5 de noviembre, como bien dijimos hace minutos, vamos a estar en el barrio Néstor Kirchner, en donde además de tener la oferta de nuestro mercado municipal, todos nuestros stand con las áreas municipales, también vamos a tener una oferta cultural muy importante. Va a haber un grupo de folclore que va a hacer algunas demostraciones, cantar y demás. Y además también ahí estamos cerrando con Alejandro Arias, con la gente de cultura, la presencia del ganador del Santa Rosa Canta 2022, que nos va a acompañar, que es Mariano Bello, que es uno de los concursantes que fue el ganador de esta edición de Santa Rosa Canta, que va a estar presente también. Y esto tiene que ver con el trabajo en conjunto que viene haciendo el municipio de todas las áreas. Acá no hay nada que sea estanco y que sea particular. Digamos, esto es un trabajo en conjunto, si bien como cada uno de nuestras áreas nos toca llevar algunos programas o algunas obras o algunas definiciones concretas de cada área, la comunicación interna y el trabajo en colectivo es lo que es lo que si se quiere enaltece esta gestión, y es lo que tiene esta gestión para que podamos tener muy buenos logros y poder cumplir objetivos de esta manera, trabajando en conjunto. Hay posibilidades, de acá en adelante, por ahí pensándolo para el año que viene, de hacer uno cada 15 días, o se complica mucho para el municipio la cuestión de la logística y llevar todo esto adelante cada 15 días. Es un tema que se está analizando, lo estuvimos pensando, lo estamos analizando, sobre todo la cuestión logística y los tiempos en los cuales nosotros determinemos qué tipo de servicio y sobre todo también en la relación con el mercado municipal, que también, no solo nos parece importante llegar al barrio como municipio, como institución y demás, sino también como parte de la gestión acercar el mercado municipal. Y yo creo que es muy buena la idea, lo estamos analizando, estamos viendo los pros, los contras, lo que significaría la movilidad de la estructura en base a tenerlo cada 15 días y el impacto real que tendría, mover cada 15 días toda esta estructura de tanto de stands, de gente, de electricidad, de heladera, de las empresas que nos acompañan con las ofertas en el mercado y el acompañamiento del mercado central y todo. Estamos analizándolo a ver de qué manera lo podemos implementar un poco más seguido y cuáles serían los lugares, si se quiere, con mayor impacto para, sobre todo, infraestructura que tengamos para la posibilidad de poder lograrlo diariamente o cada 15 días, más allá de que el mercado está abriendo todos los sábados, hay línea de colectivo que llegan a él y nosotros lo que sí creemos que es importante cada vez que vamos a un barrio con el Quiero Mi Barrio y el mercado municipal es acercarle la información, porque el mercado municipal llega al barrio, pero también existe todos los sábados. Entonces nos parece fundamental también que nuestros vecinos lo sigan conociendo, lo sigan incorporando como propio, porque con los últimos anuncios de la construcción del mercado, de todo lo que sería el mercado concentrador y demás, va a tener un impacto muy importante para la ciudad y sobre todo para el bolsillo de nuestros vecinos. Sí, eso te iba a preguntar. Ustedes cuando arman el Quiero Mi Barrio desde comisiones vecinales, ¿tienen la consulta con los vecinos? Para decir, necesitamos que se haga señalética, necesitamos espacios verdes. ¿Los vecinos se acercan a las comisiones vecinales a plantear, necesitamos tal cosa en el barrio? Sí. Nosotros, la realidad es que más allá de que hoy la ciudad estamos en un proceso de si se quiere regularización de comisiones vecinales muy fuerte, todavía nos falta mucho, tenemos un gran trabajo por delante todavía, hemos regularizado un buen número de comisiones vecinales, más ahora en este mes de noviembre tenemos 3 nuevos llamados a asamblea extraordinaria. Pero sí, es verdad que todos estos temas, obviamente que se trabajan en conjunto con la comisión o con el grupo de vecinos cuando no hay comisión. Los vecinos están en contacto siempre con las diferentes áreas del municipio, tanto en la que me compete como director de comisiones vecinales, como la que compete con espacios verdes, con diferentes áreas, con señalética, con tránsito y demás. Estamos trabajando en conjunto siempre y por ello en cada uno de los barrios en los que que empezamos a implementar el Quiero Mi Barrio, siempre tenemos diferentes tareas o tareas que nos llevamos luego de estar ese sábado ahí y en el cual se van avanzando durante, si son más rápidas en la semana, si lleva más tiempo se va avanzando durante el mes o si lleva otra gestión para alguna obra o determinadas cuestiones, siempre se va avanzando. También tuvimos la posibilidad directa de que este trabajo en conjunto del cual menciono, nosotros con señalética de la parte de tránsito y demás, ya cada barrio que vamos, ya tenemos un trabajo estimado de cuánta cartelería de calle nos hace falta. Entonces cuando arrancamos, ya lo que es el área de tránsito empieza a instalar los carteles que faltan, toda la señalética de las calles, venimos haciendo un trabajo muy fuerte con eso, ya llevamos alrededor de 400 o 500, sí, 400, casi 500 carteles cambiados en lo que va del año en los diferentes barrios. Cada vez que intervenimos en algún barrio, depende del tamaño de los barrios, estamos cambiando entre 60 o 70 cartelerías en las esquinas. Bien, viene a ser un trabajo mancomunado en la ciudad. Lucas, ¿algo más que nos quieras agregar, que nos quieras contar, algo que te haya quedado? No, la verdad que simplemente agradecerte por la invitación, invitar a los vecinos del barrio Néstor Kirchner y los barrios, ahí pueblos originarios, el barrio Esperanza, la era San Juan y demás, que el Mandela también, la gente de Plan Vial, que se acerquen este sábado al barrio Néstor Kirchner, que van a tener la posibilidad de poder asegurarse la posibilidad de estar en presencia del mercado municipal con las ofertas que tiene siempre el mercado y poder hablar con todas nuestras áreas del municipio para nada, charlar, tirarnos ideas, poder charlar la realidad del barrio y además tener la posibilidad de tener nuestras oficinas en el barrio para que puedan asesorarse o poder hacer los trámites que necesiten. Bueno, ¿cómo ves vos, antes, una última pregunta antes de dejarte, ¿cómo reciben ustedes el acercamiento de la gente hacia las distintas áreas? Es decir, ¿cuál es el área que más gente concurre? ¿Tránsito, comisión vecinal, juventud, desarrollo económico? Mirá, depende, va variando según la realidad de cada barrio. Hemos notado que en diferentes barrios hay áreas que tienen más consultas por tránsito, otras veces tienen más consultas de desarrollo social, otras veces más consultas, depende de la época del año, espacios verdes, sobre todo en áreas, bueno, ahora Espacios Verdes también está haciendo un trabajo de parquización, de instalación de parques muy importante, justamente cerca de donde vamos a ir este fin de semana, ahí en el área San Juan instalaron un parque nuevo, tienen un trabajo muy fuerte también en toda la ciudad, entonces siempre las consultas sobre la poda, la planta, la cuestión de los árboles y demás es también bastante fuerte, pero va variando según las diferentes realidades de los barrios y va variando según también según las necesidades de infraestructura o no de cada uno de los barrios. Hoy, por suerte también, no menor el detalle, acabamos de escuchar una conferencia de prensa con una noticia, otra noticia más importantísima para nuestra ciudad, que, sí, que es el asfaltado de la calle Steven. Sí, calle que viene desde... Otra deuda histórica que esta gestión está tratando de saldar y la realidad que para nosotros, digo, más allá de las necesidades concretas de cada barrio y demás, también estamos pensando en una ciudad integral, una ciudad que tenga que ver y que se tenga que intercomunicar. No solo pensamos en un barrio como algo estanco o particular, sino en una ciudad en conjunto en donde cada barrio tiene sus necesidades, pero se tiene que interconectar con los demás barrios. Entonces, para nosotros, a través de la gestión y a través del trabajo en colectivo, es lo que queremos lograr, es una ciudad cada vez más interconectada, cada vez de mejor calidad de vida y cada vez más accesible. Bien, ahora sí, ¿algo más, Lucas? No, nada más, por hoy, nada más. Por hoy nada más. Tuki, no sé si... No, esta vez ya estaba escuchando atentamente. Bueno. Buenísimo que nos haya visitado, más allá de todo. Estamos para eso, para difundir lo que está haciendo el municipio. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo repito, un saludo a toda la audiencia y bueno, espero volver pronto. Sí, cuando guste, no hay problema, los micrófonos de la radio municipal siempre abiertos para difundir todo lo que haga la cuestión del barrio, de la ciudad y de un mejor vivir para la ciudad de Santa Rosa.